Sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús enseñó a sus discípulos con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche aunque los haga esperar? Les aseguro que en abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Jesús, con esta parábola del juez inicuo, así llamada, nos quiere enseñar sobre el valor de la oración y la insistencia en la oración. La parábola se trata de una viuda que, por ser viuda, además era pobre. En aquella época, recordemos, las viudas eran pobres también, porque habían perdido la fuente de sus ingresos, que era el marido. Y en aquella época no había pensiones para viudas y cosas por el estilo, con lo cual, si la mujer quedaba viuda, estaba condenada casi a vivir en la pobreza. Bueno, y esta mujer, que no tiene nada más que fe e insistencia en sus pedidos, va a un juez egoísta, malo, injusto, a pedir un favor. Y el juez no quiere atenderla, escucharla a esta mujer, porque dice: «Esta mujer, ¿qué me va a dar a cambio?». Y desoye sus pedidos. Pero es tanta la insistencia de la viuda que finalmente el juez dice: «Para sacármela de encima, porque esta mujer me molesta, es muy fastidiosa, me tiene cansado, para sacármela de encima haré lo que me pida, voy a escuchar su pedido y hacerle justicia». Y entonces concluye diciendo Jesús: «Si este hombre, malo, egoísta, interesado, finalmente le concedió a la viuda lo que le pedía esta mujer, con más razón aún, Dios, que no es injusto, sino que es un padre bueno, bondadoso, que escucha el pedido de los hijos, Dios, con más razón, escuchará los pedidos nuestros y los atenderá, nos hará los favores que les solicitamos». La fuerza de la oración, la importancia de la oración, saber que cuando rezamos no estamos hablándole a un extraño, sino que estamos hablándole a alguien que es sumamente bueno y que es nuestro Creador y nuestro Padre. Es importante tomar conciencia de esta realidad. Le hablamos a nuestro Padre, le pedimos a nuestro Padre, y el Padre nos dará, por supuesto, si lo que le pedimos es algo bueno y algo que nos va a ayudar a nuestra santificación, nos dará aquello que le estemos solicitando. A veces no obtenemos en el tiempo que deseamos obtener, y hoy Jesús dice en la parábola que Dios nos hace esperar, dice, ¿no? Dios nos dará, pero nos hace esperar, nos hace esperar. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Bueno, porque Dios quiere educarnos en la paciencia, y más en estos tiempos en donde es muy fácil caer en la impaciencia y en la ansiedad. Dios quiere educarnos en la paciencia. Dios quiere que aprendamos que la oración es importante y por tanto no hay que cortarla. Si Dios nos diera rápidamente aquello que le estamos pidiendo, siempre en todos los casos, lo que pasaría es que quizás con mucha frecuencia dejaríamos de rezar. Porque diríamos, bueno, ya está, ya obtuve, listo, ya Dios me cumplió, dejaríamos de rezar. En cambio, el hecho de no obtener rápidamente lo que estamos pidiendo nos obliga, nos impulsa a seguir orando, a seguir pidiendo, a seguir rezando. Y eso es una cosa muy buena. Porque es diálogo, la oración es diálogo con Dios. Y Dios sabe que quizás si nada nos faltara, dejaríamos de orar, dejaríamos de pedir. Porque convengamos que la necesidad es uno de los caminos para la oración, para el diálogo con Dios. Si bien la oración de petición no es la única, hay muchos modos de orar. Pero convengamos que la necesidad, el pedir, nos obliga a orar. Es decir, a hablar con Dios, con nuestro Padre. Si nada nos faltara, si no tuviéramos necesidades para nosotros o para otras personas, quizás, probablemente, dejaríamos de orar, dejaríamos de pedir. Y Dios eso no lo quiere, porque Dios está interesado en nuestra oración, y es por eso que muchas veces nos hace experimentar la necesidad para que oremos. Muchas veces Dios dilata su gracia, dilata la respuesta, porque Dios quiere que sigamos pidiendo, sigamos orando, sigamos dialogando con Él. De esa manera crece la fe, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el combustible de la vida de fe es la vida de oración. Cuando oramos, la fe crece, si es que oramos bien. Cuando dejamos de orar, dejamos de rezar, dejamos de pedir, la fe se apaga, y es por eso que Jesús hoy conecta la fe con la oración. Empieza hablando de la oración con la parábola y termina Jesús hablando de la fe cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe sobre la tierra? Si dejamos de orar, si dejamos de rezar, si dejamos de pedir, si dejamos la misa, por ejemplo, que es la oración por excelencia, la Santa Misa, es la mejor de las oraciones porque es la comunidad entera que le pide al Padre por medio de Cristo. Entonces, la falta de la Eucaristía, la falta de la oración, nos llevará a ir perdiendo la fe. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo no rezo porque Dios no me escucha a mí. Dios no me escucha. Yo ya le pedí y Dios no me escucha. No. Está mal. Dios sí te escucha, pero hoy Jesús dice en la parábola que Dios muchas veces nos hace esperar porque nos quiere educar en la paciencia. Porque quiere que sigamos dialogando con Él. Porque además Dios no está obligado a darnos aquello que quizás no es algo malo, pero en la providencia de Dios no es lo mejor para nuestra vida, no es lo mejor para nuestra santificación. Con lo cual Dios dice, no, esto no te lo voy a dar. Para vos tengo preparado algo mejor. Con lo cual, esa negativa de Dios no es algo malo, sino que es algo bueno. Es como un padre o una madre cuando le dice que no al hijo. El hijo le pide algo y que no es algo malo, que es algo bueno, pero el padre dice no. Si bien esto es bueno, lo que me pedís, tengo preparado para ti, hijo mío, algo mejor de aquello que me pides. Quizás el hijo no lo ve, producto de su inmadurez, producto de su edad, pero el padre sabe que hay algo mejor para su hijo. Bueno, a veces Dios también así nos trata. Es decir, no nos da, no siempre nos da, porque tiene preparado algo mejor. Y pasa el tiempo y uno dice, al final, Dios tenía razón, menos mal que Dios no me dio eso, porque esto que obtengo ahora es mejor de aquello que le pedía en su momento. Pero Dios escucha. No tenemos que decir, no, Dios no me escucha, por eso dejo de rezar. Además, otra cosa, cuando alguien dice, no, Dios no me escucha, a esa persona habría que preguntarle, ¿y vos lo escuchás a Dios? Vos te quejás de que Dios no te escucha, ¿y vos escuchás a Dios? ¿Te ponés en actitud de oración para escucharlo? ¿Te interesa la voluntad de Dios en tu vida? ¿O solamente querés que Dios te escuche a vos de manera caprichosa? Otros dirán, yo no rezo, yo no pido, porque Dios ya sabe lo que necesito, no hace falta que se lo diga. Bueno, esto también es falso. Puede esconder una actitud de pereza, de desidia, al momento de rezar. Y si bien es verdad que Dios sabe todo, porque Dios es Dios, ya sabe todo lo que necesitamos, sin embargo, nosotros tenemos que mostrar interés por aquello que estamos necesitando. Hay que mostrar interés. Como cuando uno necesita, acá, en este mundo, en la tierra, algo, uno se muestra interesado. Como la viuda de la parábola de hoy, que se mostraba muy interesada y por eso insistía. Así también nosotros tenemos que mostrar interés. Porque además, en la demostración de ese interés, el primer beneficiado es aquel que pide, por lo que decíamos recién, la insistencia, la perseverancia en la oración hace que aumente nuestra fe. Obtengamos o no obtengamos aquellos que estamos pidiendo, el primer beneficiado en la oración es aquel que pide. Por más que Dios sepa eternamente lo que estamos necesitando, el pedir con insistencia nos hace bien a nosotros, aumenta nuestra fe. Pidamos al Señor nos ayude a crecer en la vida de la fe, pero para eso a crecer en la vida de oración, a ser perseverantes en nuestra vida de oración, como lo fue la viuda del Evangelio de hoy. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.